Bienvenidos a este especial dedicado a Pearl Jam. Mi nombre es Israel Bagundo y comenzamos con la música escuchando Even Flow. Maybe he'll see a little better Saturdays. Oh, yeah. died and you just stood up. I died and you watched. I died and you walked by and said, no, I'm dead. Todo comenzó en la primavera de 1984 con la formación de Green River, el que pronto sería un influyente grupo punk de Seattle. Este se formó cuando Jeff Ament y Stoff Gossard se juntaron con Mark Arm y Steve Turner, los futuros hombres de Mudhoney. Sin embargo, en octubre de 1987, Green River se separaron por pequeñas diferencias creativas. 3 meses después, Gossard y Ament empiezan a tocar con el cantante Andrew Wood y forman Mother Love Bone. Escuchemos Garden. El 19 de marzo de 1990, Andy Wood muere de una sobredosis de heroína a menos de un mes del lanzamiento previsto de Apple, el álbum debut de Mother Love Bone, que finalmente se publica ese verano. Ese mismo verano, Amen y Gozar empiezan a tocar con el guitarrista Mike McCready y el núcleo de un nuevo grupo empieza a tomar forma. Los tres graban una maqueta que llega a manos del surfista de San Diego, Eddie Vedder, por medio de Jack Irons, futuro baterista de Pearl Jam. Vedder graba su voz y sus letras en la maqueta y la envía de vuelta a Seattle. Ahora escuchemos Deep. el grupo que ahora se llama Mookie Blaylock, por un amigo del grupo jugador de la NBA, da su primer concierto en un pequeño club de Seattle, el Off Ramp, grabando su primera maqueta profesional en los estudios de Seattle en el London Bridge Studio con el productor Rich Parasher. Están escuchando este especial dedicado a Pearl Jam, y ahora escucharemos Why Go. En 1991, Mookie Blaylock se embarcan en su primera gira como teloneros de Alice in Chains y vuelven a los estudios de grabación London Bridge con el productor Rick Parasher para grabar Them, su álbum debut para Epic. La grabación se completa en una semana y durante la misma cambian el nombre a Pearl Jam. Escuchemos Yellow Let It Better. Once a song. racing on our way, yeah. And I call and I sing and I woo and I sing and I call out of here. And the wizard on a lever command, oh, I said I know. El 16 de abril se publica Temple of the Dog en A&M Records. El álbum es un tributo a Andrew Wood, creado por Chris Cornell y Matt Cameron, entonces de Soul Garden, y por los componentes de Pearl Jam, Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready y Eddie Vedder. Escuchemos The Last Kiss. A car was stalled, the engine couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night, the screaming tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be gone, so I can see my baby. Durante un concierto en Seattle se graba el video de Alive, el primer single de Pearl Jam. Después de 2 meses de gira con el baterista Mac Chamberlain, antiguo baterista de Eddie Brecker and the New Bohemians, y más tarde de Tori Amos y Fiona Apple, Dave Abruzzi se une a Pearl Jam y toca por primera vez con ellos en un concierto gratuito en el Mural Amphitheater de Seattle ante 4,000 personas. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos a Alive. You couldn't have been better. Thank you so much.